Buenos días. De inmediato, noticias culturales. Desarrollan en comunidades Blanquizal y Los Sitios variadas opciones recreativas y culturales de verano. En las comunidades Blanquizal y Los Sitios pertenecientes al Consejo Popular Batalla 1, se implementan variadas ofertas culturales y recreativas para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, comenta Yudismel Cruz Batista, promotor cultural de esta estructura de gobierno. De todo tipo de juego, participación, que ellos reciten, canten, bailen, se destaquen. Y estamos haciendo también actividades para el adulto mayor, estamos haciendo una actividad mensual también para bailar por la noche para los jóvenes, actividades recreativas de grupo de baile. Estamos insinuando e invitando a toda la población los miércoles, actividades recreativas también ahí en el Bosque de los Sitios, ahí al frente de la tarima, para que participe lo que es el barrio entero, colaboraciones de todo el barrio. Proporcionamos también el deporte, el profesor de cultura física que trabaja también directo con nosotros, y hacemos todo tipo de deporte, todo tipo de juegos y algunas actividades extra más que aparecen con el delegado, que propone algunas actividades más y promocionamos más actividades. Pero principalmente estamos haciendo los miércoles para los niños, sábado para los jóvenes para bailar, y los lunes principalmente, o los domingos para el adulto mayor. Disfrutan pobladores de Blanquizal y Los Sitios variadas opciones culturales y recreativas este verano. Fueron noticias culturales de Buena Fuente con Daisy Contreras Madrazo, quien les desea un buen fin de semana.